ser humano tiene su lado espiritual, que no siempre se dirige hacia el camino de la luz, aunque de forma inconsciente y en la mayoría de las veces equivocada, el hombre se siente atraído por cosas sobrenaturales, misteriosas e inexplicables. Todo lo que sea un escalón sobre el mundo material. El hombre siempre ha querido saber el futuro. Ante ese sentimiento de encanto y curiosidad, en la atracción por poderes extraordinarios, muchos atajos se manifiestan ante los ojos humanos, ansiosos por lo sobrenatural. Toda suerte de manifestaciones asombra mentes y corazones incautos. En este vídeo vamos a ver las formas en que la Biblia es mal utilizada, comúnmente, por aquellos que le otorgan funciones que no tiene. La idea de que la Biblia tiene poder en sí misma, que una Biblia no es simplemente un libro sino una fuerza activa, además de ser una colección de textos que podemos leer, se cree que la Biblia tiene poderes sobrenaturales. Quizá usted sepa de personas que al enfrentarse a un problema oran a Dios y luego abren la Biblia al azar, pensando que el primer versículo que vean les ayudará a mejorar su situación. Aunque sus intenciones sean buenas, esa no es la manera en que los creyentes deberían buscar la guía de la palabra de Dios. Aunque no sea tan común escuchar hablar de la bibliomancia actualmente, todavía existen personas que lo utilizan. En este caso, se utilizan clásicos o algún otro libro con el que el interesado sienta cierta afinidad. Se hace una pregunta concreta sobre cualquier tema en particular. Luego, se abre el libro al azar y donde sea que el libro haya quedado abierto, justo en esa página es donde se supone que deben encontrar la respuesta. Esto puede conducir a algunas conclusiones extrañas y peligrosas. Por supuesto, esto es una superstición simple y puede llevar a decisiones muy pobres. Quienes hacen uso de este ritual participan en el uso equivocado de la Biblia, basado en la idea de que es un libro mágico. La bibliomancia fue un método popular de adivinación utilizado en la Edad Media. Cientos de años atrás, claramente no había tantas opciones cuando se trataba de libros, por lo que la Biblia era la lección más obvia. La palabra de Dios es viva y ejerce poder. Con estas palabras del apóstol Pablo, destacó el poder de la palabra de Dios para tocar corazones y transformar vidas. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esta visión del poder del mensaje de la Biblia se confundió. La apostasía echó raíces después de la muerte de los apóstoles. Con el tiempo, los líderes de la iglesia comenzaron a atribuir poderes mágicos a la palabra de Dios. La bibliomancia no es bíblica por una variedad de razones. Una razón obvia es que la palabra de Dios condena específicamente la práctica de la adivinación en todas sus formas. Usar la Biblia para la adivinación no hace que la práctica oculta sea menos malvada. Thank you. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es cierto que Dios nos habla a través de su palabra, y es cierto que algunos versículos surgen cuando nuestros corazones los necesitan. Algunas veces Dios nos atrae a un versículo específico que Él sabe necesitamos en cada situación. Las prácticas ocultas no son menos malas simplemente porque la Biblia se usa en el proceso. Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos guía a versículos específicos de la Biblia. La palabra de Dios debe ser estudiada, entendida y aplicada. Debemos estudiar la Biblia intencionalmente y no al azar. La nuestra es una fe razonable, no una basada en interpretaciones esotéricas de versos al azar. Nuestra sabiduría proviene de Dios y no de la casualidad. Está claro que la palabra de Dios es viva y ejerce poder, pero debemos saber usarla. Es el conocimiento exacto de ella y no las supersticiones relacionadas con el libro lo que mejora la vida de las personas. A muchos les ha permitido adquirir sólidos valores, dejar el mal camino, fortalecer sus lazos familiares y cultivar una relación más personal con el mismísimo autor de la Biblia. La Biblia no fue escrita por Dios para ser usada como un libro mágico al que acudimos para predecir qué pasará en el futuro. La angustia de saber qué sucederá proviene de un corazón ansioso que no confía en la bondad y en la soberanía de Dios. Cerrar los ojos y apuntar a un versículo al azar para calmar la ansiedad, en realidad es temor disfrazado de fe. Por inocente que se vea, es usar la Biblia como si fuera una bola de cristal. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Toda escritura es útil para enseñarnos lo que es verdad, para alimentar nuestra fe y para corregirnos cuando estamos equivocados, para revelarnos a Cristo y su Evangelio. En ella podemos encontrar la sabiduría que nos lleva a la salvación y que solo se encuentra a través de la fe en Cristo. ¿Te das cuenta que necesitamos mucho más que un versículo al azar? Nos estamos perdiendo de mucho si no la estudiamos con seriedad y disciplina. Pero hay otros riesgos de practicar la bibliomancia. Cuando escoges un verso al azar, no estás realmente interesado en lo que Dios tiene que decir. Lo que buscas es una respuesta rápida que calme tu conciencia. Confusión es lo único que obtendremos si no entendemos lo que estamos leyendo. Como el famoso cuento del joven que estaba desesperado por saber lo que Dios quería decirle y encuentra en Mateo 27:5. Judas fue y se ahorcó. Sorprendido, no podía creerlo e intentó de nuevo. Y leyó Lucas 10:37. Ve y hazlo tú mismo. Atónito, buscó al azar en otro lugar y encontró en Juan 13:27. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Nos vamos a equivocar si no entendemos el contexto en el cual los versículos fueron escritos. No te pierdas de toda la riqueza que hay en la palabra de Dios. Y si en algún momento estás leyendo algo que parece no tener ninguna aplicación en tu vida, convierte ese texto en una oración por los que te rodean o por ti mismo. Guárdalo en tu corazón, porque se convertirá en una espada de victoria justo cuando venga el día malo. La palabra de Dios puede estar presente en todo tu día si la memorizas y la conviertes en la meditación o la canción continua de tu corazón. Dios puede hablarte a través de su palabra como Él quiera, pero recuerda que el Dios de la Biblia no hace nada echando suertes ni al azar. Su plan soberano es perfecto y siempre está en acción. Dios es amor, su palabra lo confirma y está al alcance de todos. Lea su Biblia con la reverencia que la palabra de Dios merece y obtendrá de ella un río y una corriente viva de entendimiento y verdad que le hará entender ¿quién es Jesucristo, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, el único camino por el que podemos volver a vivir con nuestro Padre Celestial? Que Dios te bendiga.